Tenemos una tienda de campaña para pasar la noche. Agua, mucha agua y muchísima comida. Pues desde el jueves pasado a las 3. Bueno, llegamos con la tienda de campaña y los que hacemos relevos traemos avituallamiento. Tenemos el Nestí, el zumo, el agua. Hay que tener fuerza para luego pegar botes ahí en el concierto de Madonna, ¿no? De Las Palmas. Y lo más fuerte es que nos vamos el miércoles a Madrid a verla también. Vivo en Aviñón, en el sureste de Francia, y la sigo en Francia y en España. Merece la pena el estar aquí, porque ver Madonna en primera fila, eso es impagable.